también el segundo punto de la serie. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Después de la derrota de ayer, después de ese final en el que pasaron cosas que por ahí tuviste tiempo de volver a verlo, de volver a analizarlo, lo hiciste, no te pudiste dormir, ¿qué conclusiones sacás? ¿Del partido o del final? Pero arranquemos por el cierre y vamos al partido, después lo hablamos más tranquilos. Bueno, pienso que nosotros estando atrás o pareciendo que el partido estaba definido para San Lorenzo, el equipo dio una muestra de carácter, de energía, de no darse por vencido, de no entregarse, que me gustó mucho. Tal es así que tuvimos a un tiro de empatar, ¿no? Empatar el partido. Y bueno, y pienso que los dos fules pitados a favor de Vildosa no fueron claramente. Vi las imágenes y no fueron ninguno de los dos. Y bueno, y quizás eso hubiera cambiado un poco. La pelota que atrapamos a Vildosa cruzando mitad de cancha era contraataque nuestro, sin nadie de San Lorenzo atrás. Fue una pelota decisiva. Pero bueno, los árbitros son humanos, ¿no? Para mí en esas dos pelotas se equivocaron y nosotros nos equivocamos mucho todo el partido también. Nosotros hablo de instituto, entonces no se puede acá no se gana por una pelota o por dos pelotas. Acá hay que hacer las cosas bien los 40 minutos. Nosotros no jugamos bien en ataque en el partido, pero bueno, tuvimos una reacción que es parte del juego y que tuvimos a nada de empatar el partido o de cambiar el resultado, ¿no? O de ganarlo, pero bueno, no se dio, pero esas dos pelotas fueron importantes porque podrían haber cambiado el final también. Sí, seguro. A mí me pareció que el trap había sido falta de Gastón. Hay una de las repes que se pasó, que era como que lo tocaba, lo camiseteaba un poco. También podía no haber sido nada y podía haber sido pelota para el instituto. La otra sí, ya directamente no se cae solo Vildosa. No lo toca Gastón, se resbala Vildosa y no hubo para nada infracción. Haciendo una vez que se hace este pequeño balance del final, ¿no? Y ahora cambiando la película y poniéndola desde el principio. ¿Qué cosas hizo bien Instituto de aquellos dos primeros tiempos donde vos me comentabas al aire ayer en la transmisión de Teis Sports de los magros porcentajes o de los pocos tiros que habían metido los perimetrales? ¿Qué cosas hay que cambiar de eso o mejorar de eso para poder tener aún más chance de poder robar un punto en Boedo? Bueno, antes que nada, antes de contestarte, quiero aclarar de que lo de los árbitros puede pasar. No perdimos, Instituto no perdió por los árbitros, quiero que quede claro, pero también hay que decir que se equivocaron en esas dos pelotas. Y lo puedo decir sin que nadie se ofenda y sin que no pase nada, porque no, obviamente, si vamos a haber cometido, yo cometí más que 12 errores en el partido, ¿me explico? Sí. Y lo jugué también, entonces no son responsables los árbitros. Ya está, lo digo, lo aclaro porque no quiero que quede ninguna sensación de que yo estoy diciendo de que perdimos por los árbitros, para nada. Clarísimo que no está llorando y no decís eso y no le echa la culpa a los jueces, está clarísimo. Estamos hablando de situaciones puntuales, ¿sí?, del juego, donde vos tenés una visión y tenés una opinión y después tenés todo lo demás, el análisis del juego va después de eso, ¿no? Por eso arranqué al revés. Está clarísimo para mí que no está aclarar, llegando, Fabián, no, para que no piense, para, o sea, yo soy el yo lo primero que soy es autocrítico. Es lo primero que siempre pienso, miro para adentro y miro a mi equipo y bueno, si nosotros hubiéramos tirado con mejores porcentajes no estaríamos hablando de esto, ¿no? Entonces no hay que siempre mirar el trabajo propio antes que hablar de los demás. Exactamente. Bueno, ahora vayamos al análisis del partido en sí, donde me parece que los dos hicieron un gran trabajo defensivo a lo largo de todo el juego. San Lorenzo tuvo un primer tiempo defensivo muy bueno. Ustedes, que son un equipo que también mete muchos puntos y tiene mucho gol en la mano, terminaron con 31 en ese primer tiempo, pero ustedes también le bajaron el goleo a San Lorenzo, que no pudo correr, no estuvo cómodo, bueno, lo acaba de decir Gonzalo García, no pudieron correr en todo el partido, que es una vía de gol con grandes y altos porcentajes por parte de San Lorenzo, pero me parece que en deuda los dos por ahí quedaron con la parte ofensiva. Sacó un poquito más de ventaja San Lorenzo, pero me parece que los dos quedaron con esa deuda, ¿no? Sí, sí, sí, está claro. Está claro que las defensas superaron a los ataques, ¿no? El score final lo demuestra claramente. Y bueno, y seguramente ambos equipos estamos revisando el ataque, ¿no? A ver cómo poder convertir más. Ellos, pienso que no se sintieron cómodos, y que el mejor momento de ellos fue con Aguirre en cancha en el segundo tiempo, ¿no? Cuando claro. él me parece que tuvo muchas acciones de creación, de juego, y liberó a los compañeros para que tomen buenos tiros, y ellos en ese momento tuvieron más claridad que nosotros, ¿no? Y pienso que eso fue decisivo para que nos saquen la ventaja que sacaron, y bueno, y después, en los últimos cuatro minutos, fue otro partido, ¿no? En el cual nosotros salimos a buscar, a presionar en toda la cancha, y bueno, y pienso que ahí estuvimos a punto de poder empatar el partido, ¿no? Para mí, que quede claro que no en esta serie, y como han llegado los dos equipos, primero y segundo, hay antes de arrancar en 50 y 50, son dos equipos pares, con jugadores importantes. Hoy a la mañana en 3x3 lo comentábamos con los chicos, cuando veíamos la cantidad de jugadores que había de selección o preselección o que pasaron por selección, y cómo eran los emparejamientos, ¿no? Me parece que los dos planteles son pares, si bien el hecho de que San Lorenzo tenga un partido más de local y tenga una localidad fuerte lo convierte, digamos, por ese motivo, digamos, en un favorito, pues tiene un partido más, si se quiere, de local, y deberá Instituto ganar de visitante. Digo, la verdad que hemos visto un juego, y me parece que vamos a ver una serie así, de esta manera, no muy abierta. Es cierto que todos los partidos son diferentes, es cierto que el sábado se puede dar otro partido, que en Córdoba se puede dar otro partido, pero hay tanto material de los dos lados para atacar y para defender, que me parece que vamos a ver una serie así apretada, ¿no? Ojalá, pienso lo mismo que vos, en cuanto a que somos equipos pares, eso me da una alegría muy grande que estemos hablando de esto, porque San Lorenzo es un equipo tricampeón, y nosotros es la primera final en la historia del Instituto, entonces... que estemos hablando de paridad o de equipos pares, la verdad que me gusta porque invita a por más de que lo digo permanentemente, invita a creer que podemos ganar. Y bueno, ya con que estemos hablando de esto, ya estamos hablando de que si se habla de esto es porque el Instituto es un buen equipo, y eso me alegra mucho, y que se nos valore y que se nos respete. Así que bueno, ahora... todo eso es son las palabras de la previa, ¿no? Las entrevistas, los comentarios. Nosotros ahora tenemos que jugar mejor al básquet los 40 minutos para tener más chance de ganar. Ayer lo que hubo, mala puntería o poca eficacia por parte de los jugadores que habitualmente la tienen. Yo rescato mucho lo que vos me comentaste en el principio de la nota, ¿no? Rescato mucho el carácter y la decisión con la que el equipo fue a buscar el partido una vez que estaba 13 puntos abajo y quedaba poco tiempo, o por lo menos parecía que quedaba poco tiempo, y parecía como el partido planchado, ¿no? Como en una meseta en donde San Lorenzo, 11, 9, 8, 10, lo iba manejando, 13 que fue la máxima, pero de repente el equipo hizo como un quiebre, como un clic, fue a buscar el partido permanentemente y estuvo a un tris de ganarlo, o de empardarlo por lo menos, y llevarlo a un suplementario. Digo, creo que lo más positivo de la noche de ayer, en una noche no muy feliz en cuanto a la efectividad, me parece que fue ese carácter y ese convencimiento de que podemos ganarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, en ese pasaje final nos centraron un par de triples que no habían entrado antes. Bueno... tenemos que tratar de jugar así antes, ¿no? No ir perdiendo o pensar que se nos va el partido para tener esa reacción. Tenemos que tratar de hacer eso mismo antes, ¿no? Con el partido 0-0 en el primer tiempo, en el tercer cuarto. El partido es largo, ¿no? El partido claro. Es largo, está claro, y ayer quedó bien claro que el partido dura 40 minutos, pero nosotros tenemos que tratar de estar tenemos que tratar de llevar el partido parejo o ir ganándolo. No podemos estar todo el partido 6 puntos atrás, 8 puntos atrás, porque eso le da un margen de maniobra y de control a San Lorenzo que no nos conviene. Tenemos que tratar de llevar el partido adelante nosotros. Vamos a apuntar a eso mañana. Está muy bien, está muy bien. En la jugada que se va Clamsi, quiero hacer una aclaración porque por ahí a veces las cosas en el medio de la transmisión por ahí no se entienden bien. Le cobran la quinta Clamsi, ya él afuera, ya en lo que sería el banco, le cobran la falta técnica al banco, lo cual no sería la sexta falta de Clamsi, sino que es técnica a la banca. Y Fernández te pregunta a vos, ¿no? Te dice, para que lo calmes, y vos le sugeriste a Sam que se vaya, ¿o te lo pidió Juan Fernández? Me lo pidió Juan Fernández, y para mí estuvo bárbaro, estuvo muy bien porque se terminó con un tema que era un problema en ese momento, ¿no? Claro. La gente contra Clancy que miraba a la gente y no lo tiene que hacer, y bueno... el jugador está con pulsaciones arriba, ¿no? Acá nadie es perfecto y bueno, y estuvo bien. Fernández tuvo una acción preventiva de venir a decirme a mí, mirá, lo ideal sería que se vaya al vestuario, tal vez él no puede volver a jugar porque tiene 5 fules. Le dije, tenés razón, y le pedí a Clancy que se vaya al vestuario y terminó todo. Me pareció que estuvo muy bien lo que pasó y hubo un criterio ahí para que la cosa no avanzara, no creciera ese problema, y me parece que estuvo bien. Sí, comparto plenamente, no llegué justo a escuchar el diálogo, pero supuse que era algo parecido, porque obviamente que si el jugador le hubiesen cobrado la sexta a él adentro de la cancha, hubiese sido otro el resultado final o la resolución de la acción, pero al él estar en el banco y cobrarle un técnico al banco y después seguir un poco... esa disputa que no pasó mayores entre la gente y Sam, me pareció también algo piola el hecho de ese. A mí yo soy de los que cree que el arbitraje preventivo está bien, y sobre todo en este tipo de situaciones. Repito, no pasó nada, estuvo todo correcto, y bueno, y se viene el segundo partido. A ver, a mí la sensación me quedó, escuchándote después, cuando ni siquiera nos cruzamos, hablamos un poco, te dije, te llamo mañana, podés salir al aire, me dijiste que sí, pero te estaba escuchando con otros colegas, estaba Fabián García, de Basket Plus, y no me acuerdo quién más estaba ahí dialogando con vos, y me quedaba la sensación como que se perdió, está bien, se perdió, pero estamos en igualdad de condiciones, o sea, estamos de tú a tú, esa es la sensación que me quedó, y no lo ganamos porque... No, antes, lo perdimos antes, no por el final. Es como que la sensación es de aquel boxeador que termina perdiendo por un punto, pero sabe que terminó en pie, que terminó golpeando y que puede golpear en cualquier momento. Eso es lo que me quedó a mí como sensación para el segundo partido de la serie. Totalmente. Sí, Fabián, tenemos que creer. Yo creo, y no estoy haciendo no estoy pensando como pidiendo por favor que Instituto puede jugar y como que Instituto puede competir. No, estoy convencido. Eso fue lo que sentí yo cuando te escuchaba declarar, que estabas convencido. Lo que pasa es que San Lorenzo, como es tricampeón, hay que pensar, hay que decir la cosa por ahí más de una vez, o hay que reafirmar las cosas. Yo hablo desde Instituto y conociendo a mis jugadores, y conociendo nuestro equipo, y que hemos ganado mucho de visitante, y que tenemos una fuerte localía, y que el equipo ha tenido pasajes en muchas canchas, como en La Banda, el tercer partido, como en Bahía, el tercero, como el básquet que jugamos en Brasil, en la Liga Sudamericana, derrotando a 3 equipos de Brasil. Yo tengo con qué confiar, yo confío en ese juego, confío en el equipo, confío en los jugadores, y estoy seguro que podemos ganar, seguro. Y pienso que esta serie va a ser larga. Estoy convencido de que va a ser larga y que se va a definir al final. Así que, bueno, eso es en el global. Ahora hay que jugar bien mañana. Es lo más importante porque hay que ir partido a partido. Facu, ¿cómo terminó el plantel? Ningún tipo de sorpresas, todo igual para el punto de mañana, ¿verdad? Sí, sí, todo bien físicamente. La verdad que no hemos tenido ningún problema físico en estos playoffs, los jugadores están intactos también, así que está todo bien. Te agradezco mucho el tiempo, sé que en estos momentos es complicado por ahí dar una nota o hacerse el tiempo para todo, uno está metido en la cabeza en la final, así que valoramos mucho tus minutos, al igual que lo hicimos con Gonzalo García, gracias. Por nada, Fabián, un abrazo. La palabra de Facundo Müller, bueno, los dos entrenadores, queríamos tenerlo a los dos les agradecemos muchísimo, 71-69, 12 puntos para Vildosa.